Hierberito llegó. Llegó. Yo traigo hierba santa para la garganta. Yo tengo caicimo para la intención. Yo tengo abre camino para tu destino. Yo traigo la ruda para que estornude. También traigo al paco para la gente flaca, el apazote para los brotes y el betibé para el que no ve. Y con esa hierba se casa usted, hierberito. Yo traigo hierba santa para la garganta. Oye, yo tengo calzumo para la intención. Yo traigo abre camino para tu destino. Yo tengo la ruda para que estornude. También traigo albahaca para la gente flaca, el apazote para los brotes y el betibé para el que no ve. Y con esa hierba se casa usted, hierberito. Se casó usted.